Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Rita. ¡Policía! ¡Abra la puerta, señora! ¡Tenemos una denuncia de una menor secuestrada! ¡No! ¡Se han equivocado! ¿Cómo pudiste, desagradecida? ¡Yo no hice nada! ¡Abra, señora! ¡No nos obligue a usar la fuerza! ¡No hice nada! ¡Suélteme! ¡Ella miente! ¡Miente! ¡Queda arrestada! ¡Resistencia a la autoridad, señora! ¡Nos tiene que acompañar a la delegación! ¡Rita, hija! ¡Rita! Nunca olvidaré ese día, mijita. Nunca. Ni yo, aunque todo haya terminado. Pero bueno, qué dicha tenerte en casa. Verte persiguiendo a las gallinas entre el maizal. Como cuando era niña y mamá me regañaba toda. Sí. Me alegra que no hayas perdido esa inocencia después de lo que pasó. Felizmente, esa mujer ya está presa. Vos sabes, nunca pensé que fuera tan mala. Desde el principio tuve miedo, pero todos pensaban que era la oportunidad de salir de la aldea, estudiar, tener un futuro. Todo va a estar bien. Verás cuando empieces el colegio. Los amigos que vas a tener. ¿Ves, Rita? Mijita linda, tenés que ser agradecida, portarte bien y obedecer en todo a tu tía. Mira que vas a tener colegio, techo, comida. Quita esa carita triste. Es hora de irnos. Les llamaremos al llegar. Me levantaba de madrugada, cocinaba, lavaba, planchaba. Al principio me trataba normal, pero con el tiempo. ¡Cuidado! ¿No ves que se está quemando la olla? ¡Inútil! No fue intencional. ¿Y así quieres estudiar? Desde mañana me vas a ayudar con la limpieza de la pulpería. Pero... si sigues así, lo mejor será que te vayas sacando de la cabeza la idea de ir a la escuela. Pero lo del colegio fue un trato. Deja de contradecirme y de contradecir a tus mayores. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde? Te voy a enseñar a respetarme. Pero yo no hice nada. ¡Ay! Como sigas de insolente, le voy a decir a tu padre lo respondona y malcriada que eres. ¡Malagradecida! No me dejaba salir, ni hablar con nadie. Decía que yo era una carga para ustedes. Y a nosotros nos decía que andabas en el colegio, mijita. Pero, ¿sabes? Dejamos de creerle la tarde que nos llamaste. Solo 3 minutos, ¿oíste? Nada de lloriqueos y pobre que digas algo. Pero es muy poco tiempo. Hace mucho que no... ¡Ay! Solo 3 minutos. Mamá, estoy bien. Solo que... te advertí. Te dije que no lloraras. ¡Au! ¡Métete al auto! ¿Qué estás esperando? ¡Métete al auto! Ese día me encerró, me quitó el cartón en el que dormía y me dejó sin comer hasta el día siguiente. Y tu mamá presintió que algo te pasaba y decidimos salir a buscarte. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos.